Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Le damos gracias al Señor, como siempre digo, por un día más de vida que Él nos da, que nos regala. Porque en estos tiempos tan difíciles realmente, donde cada día se desvirtúa más el Evangelio, donde vemos cada día, hermano, cada día, hermana, que la palabra se corrompe, pero también le damos gracias al Señor, porque tenemos que darle gracias porque se está cumpliendo la palabra. Cuando vemos que las iglesias, lamentablemente, la mayoría, se están desviando del Evangelio, enseñando falsas doctrinas, falsas creencias, falsas filosofías, esto, hermano, nos tiene que dar una pauta. Esto nos tiene que hacer un clic en cada uno de nosotros. Tenemos que entender y darle gracias a Dios porque la Escritura se tiene que cumplir. La Escritura se está cumpliendo. Hermano, nada escapa a los ojos de Dios. Hermana, nada escapa a los ojos de Dios. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de mi vida en esta tarde. Pero también está en control de cada situación que pasa en el mundo entero. Amén. Solamente es que las personas muchas veces buscan saciar sus necesidades internas o externas y muchas veces quieren ver o quieren buscar de acuerdo a su interés propio y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este desconocimiento, podríamos llamarle esta ignorancia creada hoy en las personas, tiene dos raíces, hermano. La primera y es la más triste y sería la más, por decirlo de alguna manera, más fea, es que las iglesias son muchas de las iglesias, no todas, yo no generalizo, pero lamentablemente hay un alto porcentaje de iglesias que están enseñando falsas doctrinas y falsos mensajes. Entonces las personas, por esta razón, acuden, concurren a este tipo de lugares donde no se escribe con integridad, no se habla con integridad, se habla una cosa y se hace otra, y muchas veces se enseña lo que no está en la Biblia, y muchas veces sin fundamento, muchas veces no hay argumento. Entonces las personas, al no tener lectura bíblica, lo que sí hacen es creer a las personas que les hablan. Y por el simple hecho de estar enfrente o al frente de un lugar muy acudido por personas, ese es un simple ejemplo de que con eso basta para engañar a alguien. Y hoy en día no hay lectura de la Biblia, hermano. No hay lectura, las personas no leen la Biblia. Esto es lo más triste. Cada día que pasa es más fácil engañar a las personas. Y cada día que pasa es más fácil atraer a cierto grupo de personas con el simple hecho de mostrarles o de prometerles milagros, señales o quizás cosas que Jesús no las dice o no están en el contexto que deberían dicha por este tipo de personas. Te voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 14, en el versículo 8, vamos a hacer una pequeña introducción, donde dejaremos este texto como el central de la palabra de hoy. ¿Por qué? Porque la gente está buscando justamente esto, hermano y hermana. La gente busca y quiere ver. La gente quiere ver claramente. La gente no está buscando de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente busca y quieren ver, por ejemplo, muchos quieren ver milagros. Y la pregunta principal es, ¿qué necesita más un ser humano? ¿El milagro o ser salvo? Creo que se responde por sí mismo, ¿no? Las personas necesitan más la salvación, pero les ofrecen el milagro. Y la Biblia dice que no apuntemos a lo que se pudre. Por más milagro que Dios haga en tu vida físico, un día vas a morir, hermano y hermana. Un día vas a cerrar los ojos hasta tierra y lamentablemente, cuando los abras, lo vas a abrir a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. No importa, no precisan buscarlo, yo se lo voy a leer acá igual. La cuestión es que muchos buscan milagros, otros buscan milagros materiales. La mayoría de las personas que acuden a las iglesias acuden buscando milagros, acuden buscando soluciones. Y son muy pocas las personas las que son instruidas en la verdad y que entienden la verdad del Evangelio. Por eso, hermano, por esta razón es que las iglesias donde se predica por lo general la sana doctrina son muy pocas concurridas. Y no me estoy argumentando ni estoy abriendo el paraguas. Te estoy diciendo la verdad a la luz de la Escritura. Porque la gente lo que realmente necesita escuchar, hoy no quieren escucharlo. Entonces hay otras opciones. Como hoy tenemos una televisión abierta, abierta entre comillas, gratuita entre comillas, porque tú tienes que ver lo que ellos te ofrecen. Y tú tienes la opción, si no te gusta el canal 4, ¿qué haces? Pones el 5. Y si no te gusta el 5, pones el 10. Y así sucesivamente. Las personas que hacen cuando buscan algo para satisfacer sus propios deseos o sus propias necesidades, empiezan a acudir a un lugar buscando justamente satisfacer esa necesidad, lograr el objetivo. Y aquí es donde está el error, cuando entran e ingresan a lugares donde no se predica la palabra. Cuando entras a un lugar, tú que estás escuchando, quizás, y te ofrecen un milagro o te ofrecen una solución rápida, tú tienes que abrir bien los ojos y tienes que tener mucho cuidado donde estás congregándote. Porque la Biblia habla de otra cosa. El milagro más grande que puede y que existió en el mundo entero, hermano, es el sacrificio de Cristo. Y tú y yo, lo que no podemos pagar, lo que no podemos alcanzar, lo que no podemos comprar, lo que no podemos lograr a través de ningún tipo de obra como seres humanos, es la salvación. Y es gratuita. Pero la gente hoy, hablarle de salvación, a la gente no le interesa. La gente quiere soluciones, hermano. La gente quiere milagros, hermana. La gente quiere vivir un buen pasar en este mundo podrido que se está destruyendo. La gente no se quiere contagiar. La gente no se quiere enfermar. Es hasta triste, pero hay pastores que no quieren envejecer, hermano, y pastoras. Pastoras, por decir, entre comillas, porque la Biblia habla de pastores. Y la esposa del pastor es la esposa del pastor. La esposa del pastor no es pastora. Ya al hablar esto, hermano, a muchos le causa quizás incomodidad, porque la palabra es incómoda cuando se tiene que transmitir dado el contexto actual de la Biblia. Cuando se transmite erróneamente, ahí vienen los problemas. Entonces, ¿qué hacen las personas? Buscan otro lugar, porque hay muchos que están buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar, no la palabra. Y se encuentran con este tipo de lugares donde le ofrecen un milagro, donde le ofrecen una solución, donde le dicen que cualquier cosa que pida, Dios se la va a dar. Y ahí es donde comienza, hermano, la frustración en las personas, porque no le están predicando el verdadero evangelio de salvación y de arrepentimiento. Porque el evangelio que predicaba Pablo, Pedro, no es el mismo que predican hoy. Pablo decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Juan el Bautista. Hoy no predican ese evangelio. Hoy te ofrecen a un Cristo: da 2.000 pesos y vas a recibir un milagro. No importa cómo vengas. No importa el sexo. Dios te ama igual. Vení, fumá en el baño de la iglesia, porque mejor que fumes en el baño de la iglesia que afuera. Hoy, hermano, se desvirtuó el evangelio. Hoy hacen cualquier cosa por retener una persona adentro. Entonces nos encontramos con que hay lugares que están llenos de ¿qué? Hay salvación, hay arrepentimiento, se predica arrepentimiento. Dice: arrepentíos o pereceréis. Hoy a nadie lo quiere confrontar con el pecado. Hoy te quieren hacer sentir bien en las iglesias. Lo mejor posible te quieren hacer sentir. Pero ¿es una iglesia o es un bar donde vas? ¿O es un pub? Si tú te quieres sentir bien y quieres salir, anda a un shopping. Si tú quieres ser confrontado con el pecado de tu vida, con las miserias humanas internas que retienes día a día y que necesitan ser escarbadas y tocadas por el poder del Espíritu Santo, ser limpio, ser limpia. Acude a una iglesia donde te prediquen la palabra del Señor. Y así hay muchos, hermanos. Te invito. Juan capítulo 14, versículo 8, dice la palabra, Felipe le dijo. Perdón, vamos en el 7. Jesús dijo, si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe increíblemente le responde, hermano, porque es triste lo que Felipe le responde. Alguien que caminaba con Jesús, alguien que estaba con Jesús, alguien que dormía quizás a metros de Jesús, alguien que desayunaba con Jesús, alguien que veía los milagros diariamente con Jesús, le dice esto, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuánta gente, hermanos, hay hoy en los evangelios? ¿Cuánta gente hay hoy, hermano, en medio de las iglesias, de los lugares, buscando un milagro, buscando ver algo? ¿Hola? ¿Y cuánta gente no conoce la palabra, hermano? Sí. ¿Cuánta gente desconoce? ¿Cuánta gente, hermano, está muchas veces buscando satisfacer sus propios deseos, pero quieren ver milagros? ¿Cuánta gente hoy que conoce la palabra, hermano? ¿Cuánta gente que camina, que tiene una Biblia para leerla, pero quieren ver otra cosa, hermano? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieres ver tú en esta tarde? ¿Qué es lo que quieres ver en el Evangelio? ¿No te alcanza lo que has visto ya? ¿No te alcanza leer y entender que Cristo murió por tu vida, por tus pecados, que Él te ha santificado, te ha lavado con esa sangre hermosa y que te perdonó cada una de tus faltas y que te seguirá perdonando y te perdonará? Porque cada día debemos de venir ante la presencia de Dios con un corazón arrepentido, porque somos pecadores. Aunque hay muchos que no lo quieran aceptar, somos pecadores por naturaleza. Y el que dice que no peca, la palabra de Dios dice que hace a Dios mentiroso. Parece que hoy estamos llenos de ángeles, hermanos, de querubines. Son todos querubines. Nadie peca, son todos santos. La palabra santo es apartado para Dios solamente. Pero necesitamos de la gracia. ¿Tanto tiempo hace que vas a la iglesia y seguís en esa misma postura? ¿Cuánta gente que hace 20 años que va a una iglesia y sigue en el pecado? ¿Cuánta gente que ora y ora mal? ¿Cuánta gente que sigue diezmando, hermano? Y si sabes que el diezmo no es de Dios, ¿para qué te congregás en un lugar donde te piden el diezmo? Apartate de esos lugares. ¿Cuánta gente que conociendo la palabra, hermano, continúa en lugares donde saben que no es bíblico lo que se enseña? Pero aún así, lo siguen porque siguen al hombre, porque quieren ver algo más. No les alcanza con creer. No les alcanza con tener la vida, no les alcanza con ser salvos, no les alcanza con tener al Hijo. Si no ven el auto, si no ven el milagro económico, si no ven el milagro físico. Hay gente que no quiere que se le arrugue la cara, hermano, y si tenés 60, se te va a arrugar. Ya no tenés 20. Reconocé tu edad, aceptala y dale gracias a Dios si llegaste a los 50. Dale gracias si llegaste a los 70. Dale gracias si llegaste a los 80. Pero no quieras arreglar lo que la vida, lo que el ser humano, lo que se va descomponiendo por naturaleza. Porque nacemos, vivimos y morimos. Pero nuestro pasar no está en la tierra. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. No busques saciar tus propios deseos. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés, Felipe? Le dijo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vos y no me conocés, Felipe? ¿Cuántos Felipes hay hoy, hermano, que quieren ver algo para creer? Y no necesitas ver. La fe es creer, no ver. Pero hoy que te ofrecen, te quieren mostrar algo. Y la Biblia no dice que tú necesitas ver algo. La Biblia dice que el que cree tiene la vida y tiene al Padre y tiene al Hijo. Dice que el que cree es salvo y el que no cree es condenado. Si fuera tan fácil de ver, hermano, tú no necesitas ver en esta tarde. Tú necesitas creer. Por eso se levantan falsas religiones. Por eso se levantan falsas doctrinas. Por eso tú ves una iglesia y dice iglesia apostólica cristiana. De cristiana no tiene nada. Si esa iglesia no predica la palabra, no tiene nada de cristiana. La palabra cristiano es ser imitador y seguidor de Jesús. Si tú sigues a Jesús, tienes que imitar sus pasos. Tienes que imitar sus hechos. Y tienes que imitar su palabra. Si Jesús dice, ven a mí que yo no te echo fuera, ven a Él que Él no te va a echar fuera. Si Jesús dice que creas en Él, que te va a poner en un mundo lleno de lobos rapaces, que vas a estar entre medio de lobos como ovejas, créele a Jesús. No le creas a esos falsos maestros que te van a decir que va a estar todo bien. Si Jesús dijo, como le dijo a Lázaro, que aunque esté muerto vivirá, créele a Jesús. Aunque tú te mueras, un día vas a resucitar. Estamos de paso y a todos nos va a llegar la hora. Pero no querramos torcer la escritura y desviarla a nuestro beneficio. Te invito a la palabra, a abrir la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Yo te lo voy a leer para que veas cuánto nos advirtió, cuánto nos advierte la Biblia de estos falsos maestros y de personas que quieren ver lo que no necesitan ver. ¿Cuánto tiempo, Felipe, le dijo el Señor, que hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? ¿Cuántas personas, hermano, hoy que van a la iglesia y no conocen al Señor? No tienen ni idea de quién es Jesús, porque no lo practican en su diario vivir, porque no ponen en práctica los hábitos de vivir una vida de cristianismo, porque no quieren caminar como Jesús, solo quieren los beneficios del Evangelio, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y pagar el precio no es que tengas que pagar un precio. Es cambiar de vida, es arrepentirte de un corazón genuino, dejar el pecado, la mentira, congregarte, servir a Dios, seguirlo, amar a tu prójimo, vivir una vida de cristiano. Tito capítulo 1, versículo 10, dice la palabra, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, escuchen, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo dice la Biblia, hermano. Si te querés ofender, ofendete con la palabra. ¿Cuántas personas hoy que están ahí en esos lugares, siguiendo a quién? A estos contumaces, habladores de vanidades. Dios me mostró que te va a suceder esto, y Dios me mostró lo otro, y Dios me mostró esto, y tantas cosas. ¿No te muestra tu pecado? ¿No te muestra que tenés que leer la Biblia? Tantas cosas te muestra, y no te muestra lo más fácil, lo más lógico que sería que dejes el pecado, que hables menos de tanta visión rara y te encamines en el Evangelio, que dejes de estudiar tanto. ¿Para qué tanto estudio si no le predicas a nadie del amor? Porque hay muchos contumaces habladores. Tito capítulo 1, versículo 10. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuántas veces, hermano, por ganancia deshonesta enseñan? No les importa a ellos, enseñan lo que no conviene. ¿Sabes por qué enseñan lo que no conviene? Porque no les conviene decirte la verdad. No les conviene decirte, no, hermano, el diezmo en realidad fue para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Tu cédula, la mía, figura Oriental, República Oriental del Uruguay. Gracias, Señor, porque me pusiste en el Uruguay. Y la cédula del que vive en Argentina dice Argentina. Y la que viven en Brasil dice Estado de Brasil. Y el que vive en Israel es ciudadano de israelita. Pero ya no estamos bajo el tiempo de la ley, estamos bajo el tiempo de la gracia. Y los únicos que diezmaron fueron el pueblo de Israel bajo la ley de Dios. Pero a esto no les conviene decirte la verdad. No les sirve. No les sirve decirte que si no dejas el doble ánimo, la doble vida, no vas a ser salvo. No les conviene, les conviene tenerte bajo un engaño. Por eso son contumaces, charlatanes, habladores de vanidades, pura vanidad, pura promesa falsa. ¿Para qué? Para tener engañado al pueblo de Dios. Habla mucho la Biblia de estos falsos profetas, de estos falsos pastores, de estos falsos líderes. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Oh, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice clarito la palabra, hermano. La palabra es clara. Te lo repito. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que a ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, guárdense. Guárdense, no sean que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. ¿Cuántas personas, hermano, que han caído? ¿Cuántas personas que son engañadas, que las hacen dudar en la fe? Que Jesús no existe, que Jesús era un simple hombre. Ay, que no, esto no te conviene. No, mirá si va a ser Dios tan malo. Mirá, Dios ama al pecador. Hermano, Dios no ama al pecador, ni ama al pecado. Dios ama a sus hijos que se visten de ropas blancas. Y ama al que reconoce el pecado. Y ama al que se arrepiente. Y ama al que deja la mentira y deja el enojo y deja la ira y deja todo tipo de pecado. A ese lo ama. Al pecador no lo ama. Y al pecado no lo ama, hermano. Eso no es bíblico. Ay, mirá si Dios te va a condenar. ¿A tan malo es Dios? Hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo dice la Biblia. Solamente en esta tarde tiene dos opciones. O lo tomas o lo dejas. Hubieron muchos, dice Pablo incluso en la carta que escribe él, dice... en una narración le escribe a sus hermanos y le dice: cuando vengan a visitarme, tráiganme en el capote. Y los extraños, dice, Demas me ha dejado desamparado amando este mundo. Hay muchos hermanos que aman al mundo y se alejan de las iglesias. Hay muchos que no quieren y no soportan la sana doctrina, prefieren ser engañados y engañadas por cualquier viento de doctrina, hermano. Por ejemplo, dice el libro de Romanos. Dice el libro de Romanos, capítulo 16. Te lo voy a leer. Romanos, capítulo 16. Versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ay, no sabes, aquel es malísimo, ¿eh? Aquel es un dividor, un dividor de la iglesia. Ay, no está el amor de ese. Tengan cuidado con la gente que hace oración, porque ellos siempre están buscando sacar a la gente de las iglesias. No, hermano. Yo no busco sacar a nadie. Yo te predico la verdad. Vos hacete cargo de la verdad que hoy supiste. La Biblia dice esto. Leímos en Tito que dice estos contumaces, charlatanes, habladores de vanidades, que se meten adentro de las casas y trastornan casas enteras. ¿Qué dijo recién en Pedro? Lo mismo. Engañadores. ¿Y qué dice Pablo, hermano? Romanos capítulo 16, versículo 17, no es mi palabra, es la Biblia. Más os ruego, todavía dice te ruego. ¿Vieron cuando alguien te dice, por favor, te ruego, salite de esos lugares? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si vos aprendiste esta doctrina, no es mía, hermano, es de Cristo. Y viene un hermano y te dice que Jesús no existe. Pablo dice, te ruego que te fijes quién te está hablando, que está causando división y te quiere hacer tropezar. Apartate, andate lejos de esa persona, porque esa persona no viene de parte de Dios para tu vida. El que te enseña una doctrina diferente a la que está escrito acá, no viene de parte de Dios, apartate. Así de simple. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. ¿Cuántas personas ingenuas, hermano? Te dan un librito y te dicen, lee este librito, con este librito vas a ser libre, con este librito vas a aprender a diezmar, con este librito tenés que repetir esto y tenés que repetir lo otro. ¿No es mejor que te den una Biblia? ¿No es mejor que te enseñen la verdad? Que te hagan perder el tiempo, pero si no discernís, y jamás vas a poder discernir en un lugar de engaño, vas a ser engañado. Donde no se predica la sana doctrina, se predica el error. La Biblia, tanto a ti como a mí, te advierte, hermano, de este tipo de personas. Pero queda en ti. Queda en ti si tú lo tomas o lo dejas. Te invito al primer libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 1. Perdón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. ¿Cuántas personas hoy que están, hermano, enseñando todo este tipo de fábulas interminables y que acarrean, en vez de edificar, acarrean disputa? Ay, porque en mi iglesia no sabe el grupo de alabanza que hay. Y hay personas que no tienen alabanza, porque en la Biblia yo no encuentro un grupo de alabanza. ¿Te imaginás a Pablo ahí con los músicos atrás? Bueno, hermano, ahora, hermano, hay que alabar a Dios y después cantar, porque si no la presencia no desciende. ¿De dónde sacaron eso? Si no hay un grupo de alabanza, ¿no está Dios en la iglesia? Pregunto. ¿Jesús tenía su grupito de alabanza? ¿Cómo se llamaban los nazarenos? ¿Qué estaba ahí? No lo tomes como ironía, tomalo como una realidad. Yo no me puedo imaginar, hermano, un 24 de agosto a Pablo con una peluquita violeta en la noche nostálgica cristiana. ¿Te imaginas a Pedro? Con una matraca ahí. ¡Viva Cristo! ¡Que viva toda la noche! Hermano, dice que los que son de la noche son de la noche. Y los que son del día son del día. Y llenamos la iglesia de mugre y de porquerías. Y cada uno tiene su grupito. Y cada uno, todos buscan darte la presencia que nadie tiene. Porque la presencia dice que la unción está en nosotros. Todos fuimos ungidos por el Santo de Israel. ¿Qué quiero enseñarte en esta tarde? Que lea la Biblia, que no te dejes engañar por falsa doctrina, por falsa filosofía. No te dejes engañar por lo lindo de los lugares, por lo que te atrae. A ti lo que te tiene que atraer es la presencia del Espíritu Santo. Si algo dentro de ti es quebrantado y sientes que estás en falta con Dios, ahí está la presencia. Si se te cae una lágrima porque siente que le estás fallando a Dios, ahí está la presencia. Si en tu lugar secreto oras a tu Padre te va a perdonar. Tú no necesitas el perdón o el aval de un hombre. Tú necesitas el perdón de tu Padre Celestial para caminar. Pero cuántos engañadores, hermano, hoy, que andan libremente engañando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cómo identifico un falso maestro? Por lo que enseña, por lo que predica, hermano. Si alguien te ofrece un milagro tan fácil que es solo cuestión de ir, campaña de milagro, pregunta y salvación, ¿vas a buscar un milagro y no te vas a encontrar con el Señor? Un falso maestro jamás te va a confrontar con el pecado. Un falso maestro busca atraparte engañándote con filosofías, con vanidades, con palabras lisonjeras. Un falso maestro te va a decir que siempre va a estar todo bien. Un falso maestro te va a decir que todo lo vas a poder en Cristo y que sos invencible. Pero un verdadero maestro te va a decir: hermano, la vida no es color de rosa. Si el maestro te está diciendo que a él se lo hicieron, a nosotros no lo van a hacer. Si el maestro te dice que no todos van a ser salvos, sino aquellos que reciban. Si el maestro estuvo en la cruz con dos, uno quiso y el otro no quiso. ¿Tú crees que un falso maestro, un mentiroso, un corrupto como estos te va a decir: hermano, todos van a ser salvos? Vos congregate que en tu casa van a ser salvos. Si no se arrepiente, no van a ser salvos, hermano. Abrí los ojos en esta tarde que Jesús te ama. Abrí los ojos que Él es bueno. Abrí los ojos que es lo que quiere es la bendición para tu vida. Pero a través del arrepentimiento, a través de la verdad, que solamente puede estar en Él. Y mirá lo que dice la Biblia, no te lo digo yo, porque no necesitas creerme a mí. La Biblia nos va a enseñar en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Ya lo vamos a encontrar. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, hermano, o agradás a Dios o agradás a los hombres. Eso queda en ti, pero la decisión no corresponde, hermano, de otro que no sea de ti mismo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Tenemos un camino, hermano. Y este es el aliento para ti en esta tarde. Es necesario recibir lo malo para después recibir lo bueno. Es necesario que tus ojos sean abiertos para que tú camines con libertad en Cristo. ¿Cuál es el camino, hermano? Aquí tenés la solución. Aquí te voy a dar la solución para contrarrestar todas estas falsas doctrinas, todas estas falsas enseñanzas, para que tú creas, para que tú seas próspero, para que tú crezcas espiritualmente y para que tú te conduzcas como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te lo repito, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Andate de lugares donde te quieren enseñar lo que en la Biblia no está escrito. Huí de lugares donde solamente hablan vanidades. Huí de lugares donde solamente te están prometiendo lo que la Biblia no te promete. La misma Biblia te dice que tú huyas. Mas tú, hombre de Dios, mujer, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que te vean, perdón, que te vean hacer la obra de tu Padre celestial. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Quieren ver, la gente quiere ver, no es que yo quiero ver. Tú no necesitas ver, tú necesitas leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y No estamos aquí. 5, 7. A ver si anoté bien. Acá, le había errado de capítulo. 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Tienes que ver o tienes que creer? Creer. Hay que creer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Queremos ver algo, le dijo. ¿Se acuerdan que arrancamos con Felipe? Le dijo Felipe, queremos ver algo, Señor. Y hoy en día la gente quiere ver algo. Y tú vas a una iglesia y te ofrecen. ¿Querés ser libre? Pasa al frente que te vamos a reprender los demonios y te vamos a ungir y vas a recibir la unción de la prosperidad y declaramos y decretamos y tantas cosas, hermano, fábulas, mentiras, engaños, palabrería barata, vanidades. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andas tú? ¿Andas por fe o andas por vista? ¿Eres de los que quieren ver algo para creer? ¿Necesitas ver algo si no crees? Difícilmente puedas entrar en el reino de los cielos. Porque es por fe, no por vista. Primera de Pedro 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo? ¿Qué dice acá la palabra? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo. Y Jesús triste le dijo, Felipe, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace, hermano, que estás escuchando la sana doctrina y no la entendiste? ¿Hasta cuándo vas a dejar de apoyarte en una relación que no te va a dar nada? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando la plata? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando la comodidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir en ese lugar de confort sin mirar para el costado la necesidad? ¿Omitiendo el llamado de Dios sobre tu vida? ¿Hasta cuándo vas a querer escapar, correr e huir de la presencia del Espíritu Santo? Ven a Cristo en esta tarde. Deja de buscar lo que nadie te puede dar en el mundo. No quieras ver lo que ya tienes. No vas a encontrar en el hombre lo que puedes encontrar en Dios en esta tarde. Pero es por fe, no es por vista. No lo vas a ver con tus ojos naturales. Tienes que creer para salvación. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegréis con gozo. ¿Estás entendiendo el Evangelio? El Evangelio, hermano, no es color de rosa. No es por fe. para ellos. Para nosotros sí es por fe. Para ellos es por vista. Para nosotros no. Tú no tienes que ver algo para creer. Tú tienes que creer ahora. Ahora en la condición que estás hoy. ¿Estás enfermo hoy? Cree. ¿Estás arruinado? Cree. ¿Estás en un hospital? Cree. ¿No tienes esperanza? Cree. ¿Has perdido todo? Cree. ¿Estás solo? Cree. Hay esperanza para el que cree. Hay vida para el que cree. Para el que cree, Jesús está a favor. Te termino con esto, hermano. Efesios capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los que se congregan contigo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Necesitas ver? ¿Qué quieres ver en este mundo? ¿Qué quieres ver en este mundo? Es tiempo de creer, hermano. Es tiempo de creer, hermana. Agárrate de la palabra. Busca un lugar donde se predique la sana doctrina. Busca un lugar donde encuentres y donde te enseñen a leer la Biblia y a interpretarla. No con esas falsas filosofías y engaños raros y con ese doctorado que le quieren poner hoy de teología. Teología bíblica y teología sistemática. ¿Quién en el mundo puede expresar y mostrar a otro quién es Dios? ¿Hay una manera de mostrar a Dios? Hermano, arranca por lo sencillo. Mostrá que Dios vive en ti amando a tu prójimo. Mostrá que Dios vive en ti haciendo la obra. Si hay una necesidad, ¿qué vas a esperar? ¿Que venga un ángel o tenés que dar el paso tú? Si no lees la Biblia, ¿cómo vas a tener conocimiento? ¿Cómo vas a crecer? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Que alguien te ponga la manito en la cabeza y te unja con la unción del entendimiento? ¿Que no existe y que no es bíblica, pero a ti te conforma? ¿Y van a pasar los años y seguirás en la misma ignorancia? ¿Seguirás con la misma incredulidad? ¿Seguirás cada día más alejado y alejada de Dios por el simple hecho de no aceptar que necesitas de Dios, que cada día necesitas arrepentirte de que aquí perfecto no hay nadie y que no hay super espirituales, sino hombres y mujeres con capacidades limitadas humanamente, pero que tienen corazones sedientos por la presencia de Dios y que quieren servirle con respeto y como Dios se lo merece? Y a este tipo de personas la palabra dice que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este siglo. La misma palabra de Dios levanta y respalda a hombres y mujeres con el hambre y deseo de servirlo y de seguirlo simplemente. Por eso en esta tarde te aliento a buscar de la presencia y alejarte de lugares donde solo buscarán sacarte algo y beneficiarse a tu costa. Pero hoy, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, tenés entrada libre a la presencia. Así que vení a la presencia, encontrate con el Espíritu Santo, huí de esos lugares y encontrate con la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú cada día nos acompañas. Gracias porque sabemos que a los que te amamos, Señor, tú nos corriges y cada día para bien nos ayuda tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender en algún aspecto a Job cuando dijo: Señor, tomaremos solo lo bueno de ti y no tomaremos lo malo. Todo lo tenemos que tomar de ti, lo bueno y lo malo. Un verdadero cristiano toma lo bueno y lo malo. Un verdadero cristiano reconoce que está en falta, que hay pecado en su vida y que debe ser limpiado cada día solo por quien puede hacerlo, solo por quien puede perdonarlo, quien es el Señor, el Rey Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un verdadero cristiano sabe lo que tiene que hacer. Un verdadero cristiano no espera que vengan a orar por él. Él ora y le pide a Dios su presencia. Un verdadero cristiano no tiene que esperar que un ángel le diga dónde ir, porque tiene la sabiduría y tiene el discernimiento para caminarse en un mundo que es una oveja en medio del lobo, pero va a seguir siendo oveja. Quien quiere ser oveja, seguirá siendo oveja. El Señor nos dijo: mi paz te dejo, mi paz te la doy. No te la doy como el mundo la da. Creen en Dios, crean en mí. No seas Felipe, no quieras creer. No quieras buscar creer para ser salvo. Ver, perdón. Tienes que creer. No busques ver. Más bien, enfócate en creer. Cree que Dios te puede sanar en esta tarde. Cree que Dios te puede salvar en esta tarde. Cree que Dios tiene el control de todo en esta tarde. Ese es tu trabajo y el mío, creer y entregarle a Dios el total control de nuestras vidas, el total control de nuestras enfermedades, el total control de nuestras incapacidades, el total control de nuestras imperfecciones, el total control de nuestras familias, el total control de nuestras economías. Nada escapa a los ojos de Dios, mi querido hermano y mi querida hermana. Y Él en control está absoluto en su soberanía, por sobre todo, principado, potestad y todo lo que se mueva en la tierra. Y ten por seguro que Él sabe lo que hace. Por eso, Padre, en esta hora yo te pido por mi hermano y por mi hermana, por el que está padeciendo, por el que está sediento, por el que está hambriento, por el que está en escasez, por el que necesita tu presencia, por el que pecó, por el que se equivocó, por el que cayó, por el que erró. Que solo tú lo puedas alcanzar y levantar en esta tarde. Que solo tú puedas restaurar al caído. Que solo tú puedes sanar al enfermo, al necesitado. Sea cual sea la enfermedad, yo le pido a Dios por ti, hermano y hermana. Sea cual sea tu problema, yo le pido a Dios que intervenga a tu favor en esta tarde. Y estoy seguro de que Él va a hacer lo mejor y lo que mejor convenga a tu vida, de acuerdo a su voluntad y no a la mía y a la tuya. Por eso lo glorifico, porque Él sabe lo que hace. Por eso le doy la gloria en esta tarde, porque Él tiene control de cada uno de nosotros. Y gracias le damos por ese sacrificio. Y gracias le damos por tener la bendita palabra, por tener la libertad hoy de leerla, de escudriñarla, de hablar y de poder compartirla. Gracias por ese privilegio también. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.